En este contexto, concluyeron las 5 audiencias de declaraciones indagatorias en el marco de la causa Caballero 4, donde se presentaron las acusaciones contra 12 imputados por crímenes de lesa humanidad, incluyendo privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y otros delitos cometidos contra 22 víctimas. Entre los principales imputados se encuentran ex oficiales del ejército argentino como Aldo Martínez Segón, Tadeo Betolli y Alberto Pateta. Asimismo, dentro de los imputados de la Policía del Chaco se encuentran figuras de alto rango como José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, Jorge Ángel Ibarra y José Marín. Por otro lado, la cárcel federal U7 también estuvo implicada en estos crímenes, por lo que se encuentran imputados Pablo César Casco e Ignacio López. Las acusaciones contra ellos se centran en su participación activa en el secuestro y la tortura de militantes políticos, sindicalistas, estudiantes y ciudadanos que fueron considerados enemigos del régimen militar. Diego Vigay, fiscal federal ad hoc, indicó cómo sigue el proceso tras la lectura de las acusaciones. Caballero 4 es un escalón más de reconstrucción de lo que fue el terrorismo de Estado en la provincia del Chaco. Los acusados son 12 en principio, tienen que ver con comisarios, suboficiales, agentes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, oficiales de inteligencia del Ejército Argentino, oficiales de la Alcaldía Policial también, y el caso del jefe de guardia de la cárcel U7. Los 12 están con vida, y si este juicio se hubiera hecho 20 años atrás, seguramente la cantidad de imputados sería alrededor de 20, por la cantidad de implicados en cada uno de los lugares de detención que uno logra reconstruir, pero que lamentablemente están ya fallecidos, digamos. Fallecieron el año pasado 3 personas, entre ellos un comandante de gendarmería, de apellido Sartori, que debería estar asumiendo sus responsabilidades por determinados casos de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Bueno, esto está en etapa de instrucción, bajo federal número 1 de la doctora Niren Perger. Ahora queda resolver la situación procesal de estos imputados para llegar a instancia de procesamiento. Una vez que quede firme, recién viene la elevación a juicio de esta causa. Están pendientes que algunos de ellos puedan declarar, han dicho que lo quieren hacer, y bueno, falta establecer esas audiencias para que, una vez finalizada, la fiscalía pueda pedir el procesamiento y el juzgado resolver la situación procesal de cada uno de los imputados, ¿no? Además, contó un poco más sobre las víctimas en esta causa. Se va avanzando en la reconstrucción de lo que fue el centro más importante, neurálgico, incluso para todo el Nordeste. La mayoría de los casos en esta causa Caballero 4 implican a la Brigada de Investigaciones. Son casos que no se juzgaron en los 3 juicios anteriores. Y bueno, son centralmente secuestros en hora de la madrugada, sin orden de allanamiento, sin orden de detención, y después sesiones de tortura. Y en el caso de la cárcel federal U7, se trata de un detenido que había sido fundador de la Unión de Estudiantes Secundarios en Misiones, Miguel Sánchez, de apodo El Gato, y que fue entregado por el jefe de guardia de la cárcel U7 al ejército argentino en octubre de 1976. Y bueno, lamentablemente esta persona es asesinada en la tortura y ha entregado su cuerpo a sus familiares. Otro caso, para tener una dimensión de qué estamos hablando, tiene que ver con 4 hermanas, todas menores, que eran de la familia González. Se produce la detención de sus padres, estamos hablando también del año 1976, y bueno, estas 4 hermanas quedan durante 4 o 5 días detenidas en su domicilio, con amenaza constantemente, con arma de fuego en su cabeza, con amenaza de muerte, bueno, una serie de circunstancias de torturas psicológicas, pero bueno, es un entramado que no solamente involucra a aquellos que tenían una participación social, política, gremial, sino también, por ejemplo, a todo el grupo familiar. También detalló cómo víctimas que lograron sobrevivir y familiares que fueron testigos de los hechos aportaron datos claves en las investigaciones. Son testimonios que, a partir de la reconstrucción que hacen de un hecho traumático, con todo lo que ello implica, estamos hablando de condiciones extremas de vulnerabilidad, de tortura, de vejámenes, la barbarie absoluta, En el marco de ese recuerdo es que logran de alguna manera reconstruir lo que les pasó, identificar a algunos de los responsables por alguna circunstancia en particular, ¿no? Todos actuaban en la clandestinidad, de civil, entonces en ese marco de clandestinidad las posibilidades de reconstrucción son a partir de referencias físicas, la mención que hace otra persona en el marco del procedimiento, de verlo después en una sesión de tortura, distintas circunstancias que permiten reconstruir, amén de determinada documentación como expedientes judiciales federales de la época, los expedientes por ley 2840, donde se dejaban registro de alguna de estas detenciones, y bueno, con todo ese material se puede ir haciendo una reconstrucción e identificar alguno de quién eran los responsables de cada uno de estos hechos. La causa Caballero 4 es un claro ejemplo del terrorismo de Estado, donde las Fuerzas Armadas y el gobierno utilizaban la represión y la violencia para silenciar a la oposición política y social. Es importante destacar que la justicia ha avanzado en la investigación y condena de estos crímenes, y que muchos de los responsables han sido llevados ante la justicia. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer para esclarecer la verdad y obtener justicia para las víctimas y sus familias. Informó para El Expreso Farco Sonia Ábrego, Operación Técnica Adrián Correa. Radio Nuestra Voz, 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia Chaco. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Wilfrido Aníbal Quiroga, más conocido como Willy Quiroga, nació en Río Cuarto el 17 de mayo de 1940. Tenía 84 años, casi todos dedicados al rock. Falleció este 20 de noviembre en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Parte de su historia junto a Vox Dei, canciones y relatos en primera persona de una leyenda que sigue. Recuperamos esta producción reciente de Radio Aijuna de la mano de nuestra compañera Lorelei Cavieres. Willy Quiroga, Vox Dei, desde Quilmes, pero sin tiempo. En 1967, Willy Quiroga formaba Vox Dei. Ni el rock ni el bajo formaban parte de su vida, pero los Beatles ya le habían molado la peluca a todos y desde los barrios de Quilmes soplaban algunos vendavales. Dos años después, graban sus primeros simples con el histórico sello independiente Mandioca. Suena un clásico, Azúcar Amargo, en vivo en el Teatro de la Moreno de Bernal. Yo pienso el día en vos, sos mi obsesión, nena, mi linda nena, te extraña cosas tu amor. Es muy dulce y amargo a veces, ¿qué puedo hacer? Ya en la década del 70, el disco La Biblia los había puesto en la escena nacional de por vida. Pero la banda también tenía algunas partidas. Willy sigue adelante y en 1975 graban el LP Estamos en la Pecera, una obra que el propio Quiroga identifica como de época experimental. Bueno, no tuvo mucha repercusión porque era un disco muy adelantado a su época. Fue una experiencia nuestra que dijimos, vamos a dejar volar la imaginación. A veces, fíjate vos el tiempo que tardó en que alguien como vos le diga que le rompió la cara, o que le gustó, o que le sorprendió. Todo el tiempo que pasó, porque fue un disco muy experimental. Y la tapa del disco la hice yo, los dibujos que están alrededor de la pecera los hice yo. Me gusta dibujar, yo era dibujante, ahora no tanto porque me dediqué más al instrumento, al bajo y al piano. Vos sabés que nos preguntábamos también, con algunos que andábamos buceando siempre algunas historias de rock, nos apareció ahí las Tarántulas Percusión, que están como de invitados. Los desconocíamos, no sabemos quiénes son. Las Tarántulas Rock and Blues. Eran las locuras de ese tiempo, imagínate que ese álbum... Pero a ver si entendí, ¿las Tarántulas Rock and Blues eran ustedes mismos? Éramos nosotros mismos. Muy bueno. Muy bueno, yo pensé que eran invitados especiales, mira. No, los tres, Carlos Michelini, Rubén Basualto y yo. Y todo es gris de la ventana más allá. A A comienzos de los 80, Willy forma Destroyer y graba un solo material. Box Day se arma y se desarma en una constante crisis. Llegan a 1992, donde Carlos Gardelini, con su impronta, se hará cargo de la guitarra hasta estos días. En 2010 fallece uno de los fundadores de la banda, el histórico baterista Rubén Basualto. Y a partir de allí, Simón Quiroga, hijo de Willy, se sentará en la otra base de la banda. Tras ediciones y recuperaciones de viejos materiales, graban varios recitales en vivo y un último material de estudio, El Camino, en 2005. Incluso Willy presentó un simple, Rugido de 100.000 dragones, junto al Chizo de la Renga. Décadas de música para volver a una infancia. Willy Quiroga le contó a Radio Ijuna sobre un momento particular, un lugar y un regreso. Yo soy nacido en Río Cuarto, entonces cada vez que llegaban las vacaciones en verano, me mandaban a Córdoba para pasar los 3 meses. Y de ahí, mi tía trabajaba de cocinera, marido, uh-huh. Era el capataz de una estancia. Entonces me llevaban a una estancia que estaba cerca de Alta Corral. No son las montañas, pero las tierras son bastante altas. Y había un río, y yo era chico, me subía a los pinos, porque había muchísimos árboles, especialmente pinos, me subía a los pinos arriba de todo, en la parte más finita, entonces me metía con el viento, y estaban las torcasas ahí al lado mío, y las tiraba y no se asustaban porque veían que no las atacaba nada. Y me acordé de eso y dije, esto lo voy a tener que escribir. Y lo escribí recordando esa época de... Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron Radio Nuestra Voz de Resistencia, Radio Aijuna de Bernal, Radio Futura de La Plata y FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.